Estamos en comunicación con Sergio Casado, quien es director provincial de Desarrollo Territorial, para hablar de un programa que nos parece muy interesante en esta semana que estamos tocando el tema alimentación y nutrición saludable. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Leandro, para vos y para toda tu audiencia, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien, bueno, gracias por atendernos, Sergio. Queríamos preguntarte, queríamos hablar de este programa, Buenas Prácticas Agrícolas, en este caso relacionado a las hortalizas, que fue presentado la semana pasada, para que le cuentes a toda la gente de qué trata. Bueno, esto se trata de un programa que llevamos en conjunto, realmente haciendo una articulación de lo que es lo público-privado. ¿Por qué es público-privado? Porque interviene también, aparte del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, la Cámara Gastronómica Hotelera de Rosario, que es AEGAR, y la Agencia para el Desarrollo del Departamento Rosario. Los cuatro llevamos adelante este programa, que es fundamentalmente buscar valor agregado y generar valor agregado a la producción hortícola atendiendo las buenas prácticas agrícolas. Nosotros sabemos que en la comercialización, por lo general, de las hortalizas, desde lo que se genera en góndola o lo que se paga en el consumidor, hay en el medio una gran diferencia, y también, por lo general, hay una gran pérdida que sufre quien es el consumidor de las hortalizas de una gran cantidad de verduras. Bueno, las buenas prácticas agrícolas atiende a solucionar todo eso, y esto es lo que estamos haciendo con la Cámara Gastronómica Hotelera de Rosario. Sergio, ¿cuántos productores participan de este proyecto? Mira, en principio están participando cuatro productores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque trabajamos exclusivamente con lo que son los productores hortícolas de Rosario, que en total son 24, pero hemos empezado como para hacer una experiencia testigo y poder, una vez finalizado y atendiendo a las dificultades que cada vez que uno pone en marcha un programa lleva, a ir puliéndolo cada vez más para la mayoría o el total de los productores hortícolas de periurbana de Rosario puedan ingresar todos al sistema. Y desde el otro lado, desde el lado de la gastronomía, ¿cuántos restaurantes participan? En este momento están participando 6, ajá, aproximadamente, para que ustedes tengan una dimensión. Entre hoteles y restaurantes están participando 6. Para que ustedes tengan una dimensión, estamos hablando aproximadamente de unos 1.000 kilos, 800, 900 kilos por semana de diferentes productos de la horticultura que se asisten con estos productores a toda la parte gastronómica, ¿no? ¿Estamos hablando de la zona de Rosario solamente o de los alrededores también? No, solamente para, lo estamos llevando, por eso está la Municipalidad de Rosario, porque uh-huh, lo estamos llevando a cabo con productores de la periurbana que dependen de Rosario, ¿sí? Son todos los productores que tenemos en Rosario instalados, nada más. Por eso te hablaba de esto de un programa piloto, como para después extenderlo a todos los productores, no solamente de Rosario, sino de la provincia de Santa Fe, generando indudablemente una diferencia en la comercialización y en los valores y en la presentación de esa mercadería. Las buenas prácticas agrícolas no solamente tienen que ver con la inocuidad, la salubridad y la trazabilidad de los productos, sino que también hemos logrado, en este convenio que hemos realizado con la parte gastronómica, un precio muy acorde a esa calidad diferenciada que estamos llevando de la mercadería, ¿no es cierto? En este caso, el tema hortícola. ¿Qué tipo de productos se están cultivando? ¿Cuáles? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? ¿Qué es? ¿Cuáles? Uh-huh. Bueno, lo que es de hoja, todos. Uh-huh. ¿Eh? Todas las diferentes variedades de lechuga, acelga, y después tenemos remolacha, zapallito, estamos incorporando la papa, que también es un proyecto muy ambicioso porque en nuestra zona, zona de Rosario, se hace una variedad que no es muy apreciada por la parte gastronómica, y la parte gastronómica nos pide una variedad que sí a ellos les rinde. Y bueno, estamos ahí con la gente del INTA y los productores también, viendo la posibilidad de incorporar esa variedad que ellos solicitan, como para que tengan un mayor resultado la comercialización de ese producto específico, ¿no? Pero en cuanto te diría, en este momento hay aproximadamente unos 20 o 25 productos que uh-huh. se están asistiendo a la cadena gastronómica. Bien, ahora digo, los comensales, ¿saben que lo que están consumiendo forma parte de una buena práctica agrícola? Sí, mira, no solamente cuando nosotros hicimos parte o llevar adelante un programa de buenas prácticas agrícolas, es porque lo tenemos totalmente certificado, porque hemos puesto a acompañar a estos productores, no solamente lo que ellos elaboran, sino que tienen profesional, tienen el agrónomo, que está a cargo de todo esto, donde se tiene todo registrado, no sé, la variedad que se siembra, la fecha de siembra, el lote. Hola. Sí, hola. Escuchamos. Sí. Escuchamos bien, Sergio. Parece que bueno, él perdió como la señal. Nos perdió Sergio. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Estaba muy interesante. Nos estaba contando de este programa Buenas Prácticas Agrícolas, que fue presentado en realidad teniendo que ver con hortalizas la semana pasada en el restaurante Espiri. Así que vamos a tratar de cerrar la nota en unos minutos con Sergio Casado, director provincial de Desarrollo Territorial. Lo que nos comentaba hasta el momento es que son alrededor de 25 los productos hortalizas. Sí, hola. Sí. Ahora nos escucha, Sergio. Sí, hola, se había cortado. Bueno, decía que la pregunta era si el consumidor tenía conocimiento de todo esto. Bueno, nosotros podemos certificar la salubridad y la inocuidad de esa producción y, como te decía, la trazabilidad. En el mundo, cada vez más, día tras día, la gente quiere comer cosas sanas, cosas inocuas, cosas controladas, y cada vez se está apuntando más y más a la trazabilidad de los productos para tener identificado correctamente su origen. En este caso, con estos restaurantes o hoteles que están llevando a cabo este proyecto, le informamos a través de cartillas, a través folletos de identificación de sus lugares donde se siembra, ofrece esta mercadería, ya sean sus restaurantes, sus lugares de cocina, que estos productos están siendo proveídos por un programa que apunta justamente a todo esto que estamos hablando. Sergio, una última pregunta, y le hablo desde el desconocimiento. ¿Qué tan difícil es producir sin agroquímicos? Ninguna. Es un... nosotros lo vimos hace 2 años o 3 años atrás. Tuvimos un intercambio de producción y un intercambio el programa con la comunidad europea. Italia fue uno de los países que participó. Bueno, justamente el trabajo es el mismo. Nosotros tenemos, con esto apuntamos a lograr un clic, un quiebre en la mentalidad de nuestros productores, porque el trabajo es el mismo, el costo es el mismo. Ajá. Simplemente tenemos que dejar de producir como veníamos haciéndolo dejar de comercializar esos productos como veníamos haciéndolo, y para esto ya hemos charlado con los dos mercados también de productores y el de Fisherton de Rosario, atendiendo a que esto se generalice, se pueda darle mayor difusión, que todos entremos en esto, que todos entremos en la variante, y el trabajo es el mismo, el costo es el mismo, no hay nada extraño que prohíba o dificulte la producción de hortalizas. Muy bien, Sergio. Bueno, la verdad, sí, escuchamos perfectamente. Yo le preguntaba más que nada porque por ahí lo poco que lee sobre este tema, también desde el desconocimiento, es que cuesta mucho más producir sin agroquímicos, por ahí se complica más a la hora de cultivar, de que lleva más tiempo. Por eso le preguntaba más que nada. No, miren, la verdad es que ustedes lo pueden podemos ver inclusive con los mismos productores, para ellos es exactamente lo mismo, no se lo carga ningún costo. Sí hay que tener un control, sí hay que tener registraciones, sí hay que demanda por allí mayor atención, digamos, en esos cultivos, pero para eso están los profesionales que lo están asistiendo, pero no pasa porque le estamos generando mayor costo. Al contrario, también les quiero decir esto, en esta diferenciación de costos que hemos logrado, fíjense en ustedes, la pérdida post cosecha de la mercadería hortícola es muy alta, se está hablando de entre el 40 y el 50% de la producción. O sea, ustedes dimensionan esto, sí. De cada cajón que cosechamos de verdura, el 50% se pierde porque no tiene la adecuación de esa mercadería, que tenga una cadena de frío, que llegue en condiciones de embalaje, en condiciones de empaque correspondiente, que esto es lo que estamos haciendo. Claro, mucho, sí. Por lo tanto, el 50% se desaprovecha. En este caso se aprovecha el 100% y por eso hemos logrado que de los precios que normalmente publica toda la semana los mercados de Rosario, esta mercadería le ingrese al productor un 20% más, porque es una mercadería, como decimos, diferenciada, ¿no? Uh-huh. Fíjense ustedes qué importante y qué tranquilidad nos da poder desarrollar este programa. Y en esto que le estábamos diciendo, que hicimos la experiencia piloto, ya hoy hemos afinado todo lo concerniente a la logística, en la distribución, en el acondicionamiento de toda esa mercadería, y hoy nos permite poder extender no solamente a todos los productores de Rosario, sino a productores de otra parte, de toda la provincia, como para que podamos desarrollar este programa a nivel provincial, ¿no es cierto?